sin quererlo me empiezo a mover, porque es un ritmo que da pijazón. Ay, pero te sube, que resuelve este son. Esos son jarochos que bailaba Don Simón. Bailen, bailen, bailen y no dejen de bailar. Este zapato yo tan bonito y sin igual. Estos son batallos tan bonitos y sin igual.